principio de los tiempos, la muerte ha sido un misterio y ha sido una ansia del ser humano por verla. Es el ángel que Dios creó para venir por nosotros. Santa muerte va, es el lo verdadero que nos va a frenar. Cansada, santa muerte va, es el lo verdadero que nos va a frenar. No quiero más, ahora estoy acá. Un poco desquiciado pero cargado de rush. Te doy la bienvenida hacia un mundo inexplicable, donde mi alma se conecta y te dispara cada frase. No sé si relajarme o solo meditar, si esquivar o golpear. Todo es igual, los días van pasando, alegrías van marcando, pero al final todo se comporta de la forma más normal. Encerrado en mi cuarto meditando, tristeza llenando cuadernos, creando canciones como esta. Tengo que pensar, frenar a meditar, corregir algún defecto, y mi única virtud es el hip hop. En un lugar ambiguo estrello mi cabeza, porque no comprendo cómo pueden deambular, existir y jamás parar a respirar. Dar un paso a la vez y aprender, no dar miedo y no entender. Es la vida vacía en la que quiero no estar. Por eso te entrego un pedazo de mi alma y te dejo una daga como arma en cada palabra. Eso no tiene igual, Santa Muerte nació para tu oído enamorar. Yeah, tu oído enamorar, Santa Muerte, every share. Santa Muerte, Santa Muerte, Santa Muerte. Can't stop that, Santa Muerte va, es el lo verdadero que nos va a frenar. Can't stop that, Santa Muerte va, es el lo verdadero que nos va a frenar. Can't stop that, Santa Muerte va, es el lo verdadero que nos va a frenar. Can't stop that, Santa Muerte va, es el lo verdadero que nos va a frenar. Mala ni es buena, es una energía poderosísima.